Cornelio Flores, presidente de la Urbanización San Luis Incata. Don Cornelio, cuéntenos, hay una preocupación en el Distrito 8, ¿no? Por algunos proyectos. Poco cuéntenos sobre esta situación, don Cornelio. Bueno, anterior, el lunes, hemos tenido un ampliado de presidentes. Ya. Más antes hemos hecho un taller, un seminario con Fucapase para presentar presentar proyectos, necesidades del Distrito 8. Yeah. Nuevamente hemos tenido el día lunes ya para verificar los proyectos el día lunes, entonces nos hemos puesto en emergencia por falta de proyectos en el Distrito 8, yeah, por falta de obras macros. Obras inconclusas que tenemos aquí en el Distrito 8. Entonces, los presidentes ya han puesto de emergencia y nuevamente han mandado un pliego de proyectos, tanto al gobierno, a la gobernación y a la alcaldía. Si no hay solución, hasta el día, le hemos dado hasta 3 días para que nos responda, para que haga eso. Solución las nuestras autoridades. Si no hay solución, entonces estamos nuevamente reuniéndonos el día viernes. Ah, yeah. El viernes, ya si hay solución o no hay solución. Si no hay solución, no sé, creo que han interpretado ya los presidentes de que podría haber un cabildo ya, y están pensando hacer quinta sección en el Distrito 8. Entonces, si no hay solución, si no hay atención, ¿no? Eso es lo que más o menos los presidentes ya han dicho. Quinta sección, porque no hay atención de nuestras autoridades. Veremos cómo solucionan, veremos, porque tampoco no es tan grave los pedidos, ¿ya? Por ejemplo, está la periférica, por ejemplo, esta Versalles, ¿cómo está? Y tenemos un compromiso de Avenida Japón, que hace 4 años, 5 años se ha comprometido el gobierno a hacer un cemento rígido. Como un no prado, hay nada, ¿no? Es así. De Puente Vélez para Japón. Exacto, ¿sí? Así, como un prado. Entonces, no hay esos proyectos, no hay esas respuestas. Y más proyectos, por ejemplo, ya han pedido al Distrito 8 un hospital del cuarto nivel, ya. Eso está también en demandas. Hay muchos proyectos más macros. Entonces, ¿hay respuesta? No, si no hay respuesta, entonces yo creo que los presidentes están en emergencia. ¿Y hay varios proyectos inconclusos, don Cornelio? Es así. Aquí puedes ver aquí el Versalles nomás, todo un desastre. En otros lados igual, las calles igual, están viendo, todos no hay, intransitables. Todas las avenidas, las calles, porque el Distrito 8 es grande. Necesitamos muchos proyectos de este lado, muchos demandas que tenemos, muchos reclamos de los presidentes mismos, ¿no ves? Que ya viven al otro lado. Ya tenemos alcantarillado, pero no hay ahora se necesita proyectos como es cementos rígidos en las avenidas principales. Claro. Y aparte son las obras zonales que están aún todavía postergadas o recién para empezarse a elaborar eso. Los POAS hemos consensuado ya hace rato y ya están en marcha. Es muy aparte los POAS que nos ha dado, según el censo, y también hemos tenido aumento de la alcaldía, pero ni así mismo nos, no sé, 50%, porque la alcaldía dice no hay, no hay dinero, pero somos casi 240 urbanizaciones, parece que ha puesto unos 100 de proyectos, ya han escrito ya para esta primera fase. Segundo reformulado, yo creo que vamos a presentar casi todo. Vamos a necesitar más dinero, ojalá solucione esa parte. Ahora, ¿quién debe cubrir todas las necesidades? ¿El gobierno central, o sea, y el gobierno departamental y municipal con otros recursos deben cubrir esos proyectos grandes? Ahí tenemos, por ejemplo, de la nacional, por ejemplo, esta es la que tiene que concluir la parte de la avenida, esta de 6 de marzo. Sí. Hemos pedido una segunda autopista también, que de este lado, para descongestionar, ¿no? Hace tiempo que estaba. Hay otros, por ejemplo, la periférica, que es de la gobernación, ¿ya? Proyecto grande, por ejemplo, de los hospitales, todo eso. Y esos son los proyectos, por ejemplo, de la gobernación, ya tenía que hacer esto. Esta era periférica, toda esta periférica, hace tiempo, desde 2003, ya tenía el estudio de decisión final y hasta ahora no hay nada. Bueno, ¿por dónde pasaría la solución, don Cornelio, para que la base también no esté movilizada, no? Por eso la solución sería pues del gobierno, de la gobernación, lo que responde los proyectos, de la alcaldía más que todo, para que lo firme, que se comprometa y ya no más el dinero ya tiene que estar listo. Esa sería la solución. ¿Algo más que desea agregar, hermano? Bueno, a todos los presidentes del Distrito 8, estar siempre alertos. Como estamos en emergencia, cualquier momento va a haber una llamada de nuestras autoridades, como es de la FIJOV y de la Federación de Juntas Vecinales, y salir cualquier movilización que se nos convoca. Eso es. Muy bien.